11 de la mañana, 32 minutos. Seguimos por la 95.5 aquí en el Valle de Tras la Sierra. Y en este caso, para seguir, ¿no? Hablando un poco de lo que ya venimos hablando y tiene que ver por la autovía de montaña que desde el gobierno provincial se intenta imponer y que entre otros males atravesaría zonas rojas de Monte Nativo en el Valle de Punilla. La semana pasada incluso compartimos algunos audios de WhatsApp del secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Javier Bridge, marcando posición a favor del multimillonario negocio de la obra pública que representa esta autovía, al alentar a gente de su entorno a hacer campañas en redes sociales a favor de la autovía, previo a la audiencia pública, en la que supuestamente se debería escuchar a todas las partes involucradas. Es en este sentido que varias asambleas de los pueblos que se van a ver afectados por la traza de esta autovía se convocaron hoy lunes en Cosquín para marchar en contra de este negociado que va a afectar negativamente la vida. Esta marcha se realiza previamente a la audiencia pública que se va a llevar a cabo este viernes 11 de mayo a partir de las 9 de la mañana en Santa María de Punilla. Para contarnos un poquito más de detalles, nos ponemos en contacto con Analia Robelli de la Asamblea de Casa Grande, una de las asambleas ambientales de Punilla que hoy están justamente movilizándose. Hola Analia, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, los escucho bien, ¿cómo están? Ay, buenísimo, muy bien por acá, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, acá la verdad que muy emocionante la movida de hoy porque somos una gran movilización vecinal acá en Tribunales de Cosquín. Bueno, realizamos una marcha desde la Plaza San Martín y ahora estamos en este momento en Tribunales de Cosquín presentando un recurso de amparo para frenar la audiencia pública. Y también en el recurso de amparo lo que estamos planteando es que la obra, digamos, el proceso de la obra fue totalmente ilegal y estamos denunciando el estudio de impacto ambiental, que es un estudio de impacto ambiental que, bueno, que está muy mal desarrollado y no abarca todas las dimensiones necesarias. Ahí va. Así comentábamos y estuvimos esta semana pasando estos audios del ministro de Ambiente, donde manifiesta su clara posición. Te hago una consulta, ¿que esto tuvo alguna repercusión? Porque uno ya sabe que es como una audiencia pública, es una especie de puesta en escena en algunos casos, ¿no? ¿Qué repercusiones hubo a través de esto que quedó claro? Porque se lo escuchó todo el mundo, digamos. Estamos teniendo todos los vecinos de Punilla es que los funcionarios del gobierno provincial junto a empresas están, digamos, todos organizados para llevar adelante semejante obra que ya empezó con un primer tramo y ahora la audiencia pública del viernes sería para aprobar el segundo tramo. Esta obra pública es millonaria, hay mucha plata en juego, hay mucho poder y afectaría muchísimo la zona de Punilla. Estamos hablando que se va a socavar las sierras desde San Roque hasta la cumbre. Nosotros, como asambleas vecinales y vecinos autoconvocados, empezamos a organizarnos, empezamos a recabar información. El gobierno de la provincia nunca trabajó, ni los gobiernos comunales le dieron información a su pueblo. Muchos vecinos se enteraron de la obra cuando empezaron a construirla. Hay vecinos de San Roque totalmente afectados y entonces se ven las repercusiones de esta gran obra y se ven los juegos de poder, cómo quedan reflejados y cómo los vecinos, que somos totalmente afectados y sin capacidad de participación ni decisión popular. Te hago una consulta, Analia. ¿Dónde, en qué está, a lo que se quiere hacer, en qué estado actualmente se encuentra la obra? Mira, la obra es así. Empezó en el primer tramo con un puente que se salió con bombo y platillo a plantear que se hacía un puente. Este puente era el inicio de una obra vial hasta la cumbre, ¿sí? Una obra vial que le llaman autovía P de montaña o de montaña, ¿sí? Esta obra comenzó en el puente San Roque, ¿bien? Y ya avanzó sobre la sierra unos kilómetros sobre San Roque. En la audiencia pública del viernes se va a aprobar el estudio de impacto ambiental para el segundo tramo, que sería desde San Roque hasta Cosquín. Si yo no, la verdad que es necesario ver lo que se está haciendo. Si uno va a la variante Costa Azul, se acerca a San Roque, a la zona de Perla del Lago, hay un montón de vecinos afectados, y uno se acerca y mira la sierra y está totalmente devastada. Y ahí denunciamos de que toda esa zona es zona de categoría roja, zona de, digamos, de bosque con una categoría de conservación muy importante, y que hay otras alternativas posibles. Acá lo que se plantea es que hay miles de alternativas, hay otras alternativas. El estudio de impacto ambiental nombra por lo menos 3/4 de alternativas más. No las, a ver, no las estudian, esa es la cuestión. No estudian las alternativas de la autovía. Hay otras alternativas, igualmente se decide la peor opción, que es la que va a traer más destrucción ambiental. Esto es un ecocidio. Las sierras de Córdoba, desde San Roque a la cumbre, van a desaparecer por una autovía de montaña. O sea, ¿ustedes sí verían necesaria alguna alternativa a la actual Ruta 38? Sí, a ver, el problema del tránsito, porque también esto, digamos, es un juego del gobierno de decir que somos un par de ambientalistas, es un juego de comunicación de poder bastante, de denigrar, digamos, la movilización popular y de plantearle que somos un montón de vecinos, vecinas de todas las generaciones, de todas las identidades, diciendo que no queremos que nos destruyan la sierra. Este lugar, digamos, el Valle de Punilla, vive gracias a sus sierras y son un reservorio natural muy importante para nosotros, digamos. Tenemos problemas de crisis hídricas durante todo el verano porque no tenemos agua. Imagínense si nos destruyen la sierra. Hay vecinos que tenían de patio un monte, ahora tienen una autovía de montaña. Claro. Entonces, nosotros lo que digamos estamos planteando es esto, ¿no? Que somos un montón de vecinos, ¿sí? Que venimos organizándonos y tenemos un grupo de abogados que nos está acompañando. Nos hemos contactado con profesionales de la universidad, con ONG, digamos, acá está la sociedad civil entera movilizada, no solo somos algunos vecinos o algunos ecologistas, que estamos planteando que hay otras alternativas. De hecho, hay proyecciones, está la proyección del INFLAM, que hablaba de una alternativa por la Ruta 38. Entendemos que el problema del tránsito es un problema sobre todo en la zona de San Roque y algunos puntos como en Vialet, pero la cuestión es, digamos, poder mejorar esa situación, pensar alternativas a la ruta en ensanchamiento. Hay una alternativa por el oeste, sí, pero la cuestión es no detonar nuestras cuencas de agua, nuestro reservorio de bosque nativo y, digamos, también nuestra identidad cultural, ¿no? Hola, Analia, te habla Ezequiel, ¿cómo estás? Sí, Ezequiel, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Vos dijiste en un momento que es importante que la gente, que no estamos ahí, lo veamos, ¿viste? Porque uno por ahí con ciertas imágenes toma real impacto de la situación también. Quiero decir, ¿existe algún Facebook, alguna página donde ustedes, que hayan armado los vecinos, con fotos de celular, de lo que sea, donde uno que por ahí está alejado pueda ver imágenes y por ahí toma mayor dimensión de lo que pasa, empatiza de otra forma, quiero decir? Es muy necesario, nosotros estamos haciendo mucho laburo con el tema de comunicación, es muy necesario que la gente se entere, porque mucha gente, digamos, de hecho, esta ruta es para pensar el turismo. Estamos hablando de hacer una ruta por las montañas para, digamos, fomentar el turismo cuando van a destruir las montañas a la que viene, las sierras a la que viene la gente a disfrutar, ¿no? Claro. Entonces, hay varios grupos de Facebook de las distintas asambleas, para ver imágenes pueden entrar al Facebook de Asamblea San Roque Despierta. Bien. Si la buscan aparece, y ahí hay videos, hemos hecho flyers, hicimos un montón de herramientas, estamos como intentando elaborar con todas las herramientas comunicacionales que podamos. Hemos salido en medios nacionales, provinciales, nos estamos moviendo un montón, y lo más interesante de este proceso, que con la organización y movilización de la gente, esto se puso en la agenda pública, y eso es lo más importante. Y después hay todas las asamblea Cosquín, Asamblea Ambiental Cosquín, Asamblea Casa Grande también tiene su Facebook. Después les puedo mandar para que también lo vuelvan a... Claro, a por favor, exacto. Y avisar. Dale, gracias, Analia. La última. ¿Qué expectativa hay, más allá de que uno sabe qué es lo que se pone en juego ahí, para la audiencia pública del viernes? Mira, la expectativa de hoy, porque para que sepan, para la obra de San Roque, del puente y la obra, se presentó un recurso de amparo, nombrando un montón de ilegalidades en el proceso. Este es el segundo recurso de amparo que presentamos hoy acá en Cosquín. Y este recurso de amparo está planteando que se frene esa audiencia pública. Entonces, la mayor expectativa es frenarla. Ajá. Si no lo logramos, iremos que, bueno, estamos haciendo acá presión popular, por eso también invitamos a todos los vecinos y vecinas que apoyen desde la comunicación y que apoyen también desde donde puedan. Y la idea es que la audiencia pública también sea masiva. Se anotó muchísima gente, ¿sí? Muchos vecinos y vecinas que quieren hablar y decir que las sierras no se toquen, que eso es muy interesante. Lo más interesante de este proceso es el proceso de participación vecinal. Hoy en Cosquín, en tribunales de Cosquín, entró un movimiento de gente que estaba en Cosquín hace mucho que no se ve. Ayer hubo una charla informativa de Cosquín, que nosotros como vecinos estamos organizando charlas informativas por cada localidad, informándole a la gente lo que es el proyecto, digamos. Acción que tendría que hacer el gobierno de la provincia, no lo está haciendo, sino lo estamos haciendo los propios vecinos autogestionados. Y había 300 personas. Estamos haciendo charlas durante toda la semana, en la cumbre, en Capilla, en San Marcos, en Casa Grande, en Vialén Macé. Estamos pasando por todas las localidades y trabajando con la gente, laburando con las zonas más afectadas. Hay mucha expectativa de que la audiencia pública haya una movilización popular muy grande y un posicionamiento de que las sierras no se tocan. Bueno, la verdad que, por suerte, una gran movilización, ¿no? Necesaria para estos momentos así tan críticos que de repente uno lamentablemente tiene que vivir, ¿no? Desde acá, Analia, le mandamos un abrazo enorme desde el Valle de Tras la Sierra y estamos obviamente a disposición para todo lo que se necesite difundir y comunicar. Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto. Después le paso bien todo a los Facebook y blog de la Asamblea. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Bueno, hablábamos entonces ahí con Analia Robelli de la Asamblea de Casa Grande. Después una de ella nos va a pasar Facebook donde pueden ver las imágenes. Yo tengo uno acá, después ella va a pasarlo, para que el que quiera meterse al Facebook lo vaya viendo las imágenes y podemos tomar una real dimensión de lo que pasa. Es el Facebook Asamblea San Roque Despierta, uno de ellos. Así que para que vayamos investigando un poquito. Dale, después vamos a estar compartiendo los links a través de nuestro Facebook de la radio, El Grito, y también el audio de la entrevista telefónica con Analia para que también ayude un poco a la difusión.